Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del Enredando a las Mañanas de este jueves 16 de julio, sí, 10 de la mañana pasaditas, arrancando unos minutos tarde aquí desde los estudios de Radio Roja, desde Casa Grande, la provincia de Córdoba, ¿no? Y por supuesto acompañados espiritualmente por las compas y los compas de Zumba la Turba, que también hacen el programa con nosotros, sí, que no están presentes aquí en el estudio, pero que por supuesto espiritualmente. Buenos días. Buenos días, Árbol, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, bien, acá como decías vos, desde Radio Roja. Materialmente desde Radio Roja, inmaterialmente con Zumba la Turba. Por supuesto, sí, acá con aportes muy importantes de las compañeras y los compañeros de Zumba, que bueno, nos generan una producción increíble de noticias, que bueno, lo nuestro es sencillo, digamos, es darle play capaz, nada más en algunos casos, y bueno, y ahí estaremos haciéndolo. Bastante completo en contenido el programa que tenemos para hoy jueves, ¿eh? Sí, bastante completo, tenemos un montón de cosas para compartir con todos los oyentes que se van sumando, sí, a los canales, sí, a www.rnma.org, por ejemplo, que es donde se puede escuchar. Después nos pueden escuchar por las radios locales, sí, bueno, acá en Radio Roja, que es desde los estudios lo que estamos haciendo, desde Zumba la Turba, por supuesto, también zumbalaturba.com.ar, radioroja.com.ar y todas las radios de la red que nos retransmiten, sí, que bueno, por supuesto es una nuestra cadena, nuestra red nacional de medios alternativos, que bueno, que tiene, que es parte de este proyecto, digamos, o que representa este proyecto de noticias federales, sí, que bueno, que un día cada día de la semana se hace en una radio distinta. Hoy nos toca acá en Córdoba, en Radio Roja, sí, junto a las compas y los compas de Zumba la Turba. Así que, ¿qué te parece si arrancamos con algunas noticias breves para así como para entrar en calor, digamos, ¿no? Dale, las breves nacionales. Bueno. Coronavirus en Argentina, récord de 4.250 nuevos contagios y 82 muertes en 24 horas, mientras el presidente Alberto Fernández define con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cómo continuará el aislamiento social preventivo y obligatorio en el AMBA, el epicentro de la pandemia en el país. El Ministerio de Salud confirmó los peores datos desde el comienzo de la enfermedad. 4.250 nuevos casos de COVID-19, como decíamos, en las últimas 24 horas, lo que significa un incremento de 600 casos en relación al reporte y un nuevo récord para una sola jornada. Con esta cifra, el número total de positivos en el país asciende a 111.160, de los que el 90% pertenecen a la provincia y ciudad de Buenos Aires. También se registraron 82 nuevas muertes en las últimas 24 horas, lo que marca un nuevo récord en cantidad de víctimas fatales que ya llegan a 2050. Entonces, pasamos de récord en récord. Vamos batiendo récords, sí, estamos para los Guinness aquí, ¿eh? Es así. Ingresó al Consejo el proyecto de emergencia en el transporte. Sí, el Ejecutivo Municipal envió al Consejo Deliberante el proyecto llamado Emergencia del Sistema del Transporte Público Urbano de Pasajeros y Movilidad Urbana de la Ciudad de Córdoba. Sí, el escrito indica que la emergencia regirá en Córdoba por al menos un año desde su promulgación. En el segundo punto se especifica que el municipio tendrá la potestad de adoptar las medidas extraordinarias y urgentes necesarias. Entre ellas se incluye la posibilidad de implementar sistemas alternativos de transporte, lo que refuerza el trascendido periodístico acerca de la posible legalización de los remises truchos, ¿sí?, que operan desde hace años en los barrios más alejados del centro. ¿Sí? También se podrán llevar adelante modificaciones de frecuencias, rediseño de líneas y el ordenamiento e instrumentación del régimen económico financiero y toda medida que tenga por finalidad asegurar la sustentabilidad del sistema. Sí, la iniciativa tomará este estado parlamentario este miércoles en la octava sesión especial del cuerpo para pasar a comisión y ser aprobado en los próximos días. Así es la cosa con el transporte. Asambleas en el Hospital Córdoba. Médicos piden mejoras en las condiciones de trabajo. Un grupo de médicos del Hospital Córdoba comenzó la semana pasada a reunirse en asambleas para reclamar por mejoras en las condiciones laborales. Parte de esos pedidos tienen que ver con la crisis estructural del sistema de salud y están vinculados a las cuestiones salariales o de seguridad. Pero además se sumaron otras preocupaciones que tienen que ver con el manejo de los equipos de salud durante la pandemia. La información fue confirmada por el delegado Pablo Monayar. Por los diarios nos enteramos de que los funcionarios se aumentan los viáticos o que los trabajadores del Banco de Córdoba ganan en promedio 124 mil pesos. Pero al equipo de salud, sobre todo a los médicos, nos han descuidado durante más de 20 años. Y el problema se pone en evidencia hoy más que nunca por la pandemia. En un comunicado, la Asociación Médico Gremial del Hospital Córdoba declaró el estado de alerta y movilización. En el escrito, solicitó una recomposición salarial y el cumplimiento de la ley 7625 para que se garantice el acceso a planta y a los niveles de conducción a través de concursos, así como las recategorizaciones. Ya suman 40 los trabajadores del subte contagiados de COVID-19. ¿Sí? Según un relevamiento que dio a conocer la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte Premetro, ¿sí? Los popularmente conocidos metrodelegados, ya suman 40 los empleados de subterráneos que fueron contagiados de coronavirus. ¿Sí? Los últimos dos confirmados fueron un trabajador de tráfico de la línea D y un empleado que cumple tareas de auxiliar en la línea H. El raconto especifica que no se tuvo en consideración al momento de revelar los casos a los trabajadores que cumplen tareas fuera del convenio en el subterráneo. Si no estás en convenio, no te toman ni las estadísticas. Bueno, KFC y Wendy's, las cadenas de comida rápida, se comprometieron a pagar el aguinaldo el viernes. Tras una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y ante el petitorio presentado por el Sindicato de Pasteleros, ante las irregularidades en el pago de salarios y aguinaldos detectadas en las cadenas KFC y Wendy's, la parte empresaria se comprometió a regularizar el pago del sueldo anual complementario el próximo viernes 17 de julio. La protesta de los empleados por las demoras se venía haciendo sentir en todos los locales con afichadas masivas y organizaciones en los lugares de trabajo. Asimismo, se consiguió que la empresa reliquide la segunda quincena de julio y la confección de los recibos de haberes nuevamente, explicó el sindicato en un comunicado de prensa. El gremio lo solicitó al ministerio dar continuidad a la mesa de diálogo para dar tratamiento y respuesta a cada uno de los reclamos efectuados de manera particular por nuestros compañeros y compañeras. Por último, Pasteleros confirmó que el próximo viernes 24 de julio mantendremos una nueva audiencia virtual con los representantes mientras el presidente Alberto Fernández Juan, acá tenemos un error en el texto. Puede ser. Sí, esto. Arranqué con la otra noticia que sigue hablando del coronavirus. En este caso, completamos la noticia con la última. Muy bien. La última parte. La justicia rechazó otorgar la prisión domiciliaria al represor Mario Alfredo Sandoval. Sí, aprovechando el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la defensa de Mario Alfredo Sandoval solicitó la prisión domiciliaria de su defendido tras considerar que integra el grupo de riesgo de contagio. Sí, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, el TOF 5, quien lleva adelante la causa número 2791 de la ESMA, rechazó ayer el pedido tras considerar los informes entregados por la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, ¿sí?, que evaluó la salud y las condiciones de encierro del encartado. ¿Sí? El represor, de 66 años de edad, cumple prisión preventiva en la Unidad 34 del Penal Federal de Campo de Mayo. Está imputado por el secuestro y la desaparición de Hernán Abriata, quien tenía 24 años de edad cuando en la madrugada del 30 de octubre de 1976, el grupo de tareas 332, comandado por Sandoval, alias Churrasco, lo sacó por la fuerza de su hogar de la avenida Elcano al 3200 de la ciudad de Buenos Aires. El joven fue llevado a una quinta y luego a la Escuela de Mecánica de la Armada, hacia la ESMA, donde permaneció bajo condiciones inhumanas, según testimonios de detenidos que compartieron cautiverio con él. Luego fue trasladado y forma parte de la extensa lista de detenidos desaparecidos que dejó el terrorismo de Estado en Argentina entre los años 1976 y 1983. las breves internacionales. Sin cuarentena, Florida supera los 300.000 casos de coronavirus. Esto es Estados Unidos. El estado del sudeste salió del confinamiento a principios de mayo y comenzó un proceso de reapertura económica que varios expertos tildaron de apresurado. Luego de sumar más de 10.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, el estado de Florida superó los 300.000 casos de coronavirus en medio de duras críticas al gobernador Ron DeSantis por resistirse a volver al confinamiento. Las cifras están, sin embargo, lejos del récord de 15.300 casos registrados el 12 de julio o las 132 muertes del 14 de julio. Orlando Gutiérrez, el pueblo está activo, es el máximo referente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ¿sí? Y hombre clave en el apoyo gremial a la candidatura de Luis Arce Catacora, ¿sí? Hoy es el máximo referente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, un hombre clave en el apoyo gremial, como decíamos, a esta candidatura, el economista que el 6 de septiembre, siempre que se realicen las elecciones, intentará devolverle la presidencia al MAS que lidera Evo Morales. Nos vamos a Perú. Vizcarra estrenó un gabinete renovado. El nuevo jefe de gabinete, Pedro Cateriano, es muy cercano al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, con quien comparte las mismas posturas neoliberales. Crisis ministerial en medio de la pandemia que tiene al Perú como el sexto país del mundo con más casos de coronavirus. El miércoles, el presidente Martín Vizcarra cambió su gabinete ministerial. Los cambios llegan cuando el Congreso, en el cual el oficialismo no tiene banca propia, preparaba la interpelación a cuatro ministros. Acorralado, parece. Chile en llamas. Sí, protestas en todo el país contra Piñera y las AFP. Sí, ayer en Chile se votaba el retiro del 10% del fondo de pensiones, que terminó votándose en medio de constantes presiones de parte de sectores de la derecha y la aprobación de más del 80% de la población, que a 5 meses de comenzada la pandemia ha sufrido el abandono y represión estatal. Por esta razón, el día de ayer se registraron cacerolazos, barricadas en todo el país por el retiro de los fondos previsionales. Hoy vamos a estar hablando a última hora de este programa con Abner Vega, nuestro corresponsal en Chile, sí, que nos va a estar contando sobre las AFP, sobre esta votación en el Congreso, sí, sobre el retiro de los fondos de pensiones, este 10% que se estaba pidiendo, esta una medida de emergencia para los ciudadanos chilenos y toda la resistencia del establishment para con esto, digamos, ¿no? Pero que bueno, parece que salió. Vuelven las protestas en Chile. Sí, sí. Muy crudas imágenes hemos visto por internet de todas las protestas que se han dado en estos días en Chile, justamente por estos temas.